Ya no pude, por favor, que me ayudes. Mi hijo tiene 16 años y me puede ser posible que no sepa dónde está. Lo quiero de regreso. Yo sé que ustedes me van a ayudar, yo me los puse en el camino. Muchas gracias. Y les pido por favor ayuda. Por favor ayúdenme. Tiene que regresar conmigo. Él está muy apegado a mí, es un muchachito. Es de lento aprendizaje. Su edad mental es de 12 años, aunque tenga 16 años. Por favor, ayúdenme, estoy muy desesperada.